todo sigue en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y bien, que todo siga en su rumbo, aunque se viva a los tumbos, sin darnos cuenta. Y bien, que todo tenga su sitio, la crítica con su crítico, con su voz y sus principios. Y bien, todo en su lugar y espacio, los que caminan despacio y los que vienen corriendo. Así sobre piedra y piedra veremos crecer la hierba de nuestro futuro. Y bien, aunque nos dejen tan solos, no nos quitarán el modo de combatir la tristeza. Y bien, prendamos fuego al silencio y sobre ausencias y errores decimos pues. Todo siga en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y bien, hasta que no hagamos algo, el camino será muy largo, pero hay que andarlo y andarlo. Y bien, que todo tenga su sitio, la crítica con su crítico, con su voz y sus principios. Y bien, prendamos fuego al silencio y sobre ausencias y errores decimos pues.